Penguin Random House Audio presenta La Flor de Lis y el León, de Maurice Drion. Los Reyes Malditos 6, narrado por Luis Grau. La política consiste en la voluntad de conquista y conservación del poder. Ello exige una acción de coacción o ilusión sobre los espíritus. El espíritu político siempre acaba por ser obligado a falsificar. Paul Valéry. Quiero renovar mi agradecimiento a mis colaboradores Pierre de Lacretel, Georges Kessel, Madeleine Marignac, por la ayuda preciosa que me han brindado durante la redacción de este volumen. También quiero dejar constancia de mi gratitud por la colaboración que encontré en la Biblioteca Nacional y los Archivos Nacionales, indispensable para la realización de mis investigaciones. Maurice Drion. Primera parte. Los nuevos reyes. 1. La boda de enero. De todas las parroquias de la ciudad, tanto de una orilla como de la otra del río, de Saint-Denis, de Saint-Cuthbert, de Saint-Martin-cum-Gregory, de St. Mary Senior y St. Mary Junior, de los Shambles, de Tanner Row, de todas partes, el pueblo de York subía desde hacía dos horas en ininterrumpidas filas hacia Minster, hacia la gigantesca catedral todavía inacabada en su parte occidental, cuya inmensa mole, alta, alargada, maciza, ocupaba la parte alta de la ciudad. En Stonegate y Dingate, las dos tortuosas calles que desembocaban en el Yard, la muchedumbre lo cubría todo. Los adolescentes, encaramados en los muros, no veían más que cabezas, nada más que cabezas en progresivo aumento, que cubrían por entero la explanada. Burgueses, mercaderes, matronas con numerosos hijos, inválidos con muletas, sirvientas, dependientes de artesanos, clérigos con capuchón, soldados con cotas de mallas y mendigos cubiertos de andrajos, se confundían como briznas agavilladas de heno. Los ladrones de ágiles dedos hacían su agosto. En las ventanas que daban a la explanada se veían rostros arracimados. Pero, ¿era una luz propia del mediodía la de aquella mañana brumosa y húmeda que despedía un frío vaho y envolvía con nubes algodonosas el enorme edificio y la multitud que chapoteaba en el barro? La muchedumbre se apretujaba para conservar su propio calor. 24 de enero de 1328. Ante Monseñor Guillermo de Melton, arzobispo de York y primado de Inglaterra, el rey Eduardo III, que no tenía aún 16 años, se desposaba con Felipa de Hainaut, su prima, que apenas contaba 14. No había ni un solo lugar vacante en la catedral, reservada para los dignatarios del reino, los miembros del alto clero, los del parlamento, los 500 caballeros invitados y los 100 nobles escoceses con sus kilts, llegados para ratificar, aprovechando la ocasión de la boda, el tratado de paz. Enseguida se celebraría la misa solemne, cantada por 120 cantores. Pero por el momento, la primera parte de la ceremonia, la boda propiamente dicha, se desarrollaba delante de la puerta sur, en el exterior de la iglesia y a la vista del pueblo, según el antiguo rito y las costumbres particulares de la archidiócesis de York. La niebla dejaba húmedas hilachas en el rojo terciopelo del dosel levantado junto al pórtico. Se condensaba en las mitras de los obispos. Se deslizaba por las pieles que cubrían los hombros de la familia real reunida en torno a la joven pareja. Here I take thee, Philippa, to my wedded wife, to have and to hold at bed and at board. Aquí te tomo, Philippa, por esposa, para tenerte y guardarte en mi lecho y en mi casa. La voz del rey, que surgía de aquellos tiernos labios, de aquel rostro imberbe, sorprendió por su fuerza, claridad y por la intensidad de su vibración. La reina madre Isabel se emocionó, al igual que el señor Juan de Hainaut, tío de la novia, y todos los asistentes de las primeras filas, entre los cuales se podía ver a los condes Edmundo de Kent y de Norfolk, al conde de Lancaster, cuello torcido, jefe del Consejo de Regencia y tutor del rey. For fairer, for fuller, for better, for worse, in sickness and in health. Para lo bueno y para lo malo, en la salud y en la enfermedad. Los murmullos de la multitud iban cesando progresivamente. El silencio se extendía como una onda circular, y la resonancia de la joven voz real se propagaba por encima de los millares de cabezas, audible casi en el extremo opuesto de la plaza. El rey pronunciaba lentamente la larga fórmula del voto que había aprendido la víspera, pero se hubiera dicho que la estaba improvisando, a juzgar por lo bien que destacaba algunas frases, como si las pensara para cargarlas con su sentido más grave y profundo. Eran como las palabras de una plegaria destinada a no ser dicha más que una vez y para toda la vida. Por aquella boca de adolescente se expresaba un alma adulta, de hombre seguro de su compromiso ante el cielo, de príncipe consciente de su papel entre Dios y su pueblo. El nuevo rey tomaba a sus parientes más allegados, a sus grandes oficiales y varones, a sus prelados, a la población de York y a toda Inglaterra, como testigos del amor que juraba a Felipa. Los profetas que arden de celo divino, los caudillos de naciones mantenidos por una convicción única, saben imponer a las multitudes el contagio de su fe. El amor públicamente afirmado posee también ese poder. Provoca esa adhesión de todos a la emoción de uno solo. Entre los asistentes no había mujer, cualquiera que fuera su edad, recién casada o engañada esposa, viuda, doncella o abuela, que no se sintiera en ese momento en el lugar de la nueva desposada, y no había hombre que no se identificara con el joven rey. Eduardo III se unía a todo lo que había de femenino en su pueblo, y era su reino entero el que elegía a Felipa por compañera. Todos los sueños de la juventud, todas las desilusiones de la madurez, todos los pesares de la vejez, se dirigían hacia la pareja como ofrenda surgida de cada corazón. Esa noche, en las calles sombrías, los ojos de los novios se iluminarían, e incluso las parejas desde hacía largo tiempo desunidas se estrecharían las manos después de la cena. Si desde la lejanía de los tiempos los pueblos siguen asistiendo a las bodas de los príncipes, es para vivir una felicidad que al ser expuesta desde tan alto parece perfecta. Till death us do part, hasta que la muerte nos separe. Se le hizo un nudo en la garganta. La plaza exhaló un gran suspiro de tristeza y casi de reprobación. No, no se debía hablar de muerte en ese momento. No era posible que esos dos jóvenes tuvieran que sufrir la suerte común. Era inadmisible que fueran mortales. And there too I plight thee, my troth. Y por todo ello te prometo mi fe. El joven rey sentía la respiración de la multitud, pero no la miraba. Sus ojos de color azul pálido, casi gris, de largas pestañas, no se apartaban de la joven pelirroja y rolliza envuelta en terciopelos y velos a la cual hacía su promesa. Porque Felipa no parecía una princesa de cuento, ni siquiera era bonita. Tenía los rasgos regordetes de los Henault, la nariz corta, el cuello breve y el rostro pecoso. Carecía de gracia, pero era sencilla y no intentaba simular una actitud majestuosa que no le cuadraba. Despojada de los ornamentos reales, hubiera podido pasar por cualquier joven pelirroja de su edad. Muchachas parecidas a ella se encontraban a centenares en todas las naciones del norte. Y ello precisamente aumentaba la ternura que inspiraba en la multitud. Había sido elegida por Dios y por la suerte, pero en esencia no era distinta de las mujeres sobre las que iba a reinar. Todas las pelirrojas, más bien gordezuelas, se sentían elevadas y honradas. Felipa, emocionada y temblorosa, entornaba los párpados como si no pudiera sostener la intensidad de la mirada de su esposo. Lo que le sucedía era demasiado hermoso. Tantas coronas y mitras alrededor de ella, y aquellos caballeros y damas que veía en el interior de la catedral, alineados detrás de los cirios como las almas del paraíso. y aquel pueblo que la rodeaba. Reina, iba a ser reina y elegida por amor. Ah, cómo iba a mimar, servir y adorar a aquel hermoso príncipe rubio, de largas pestañas y finas manos, que había llegado milagrosamente 20 meses antes a Valenciennes, acompañando en el desierto a su madre, que iba a buscar ayuda y refugio. Sus padres los habían enviado a jugar al huerto con los otros niños. Él se había enamorado de ella y ella de él. Ahora era rey y no la había olvidado. ¿Con qué fervor le dedicaría ella su vida? Solamente temía no ser lo bastante hermosa para gustarle siempre, ni bastante instruida para poder ayudarle. «Ofreced, señora, vuestra mano derecha», le dijo el arzobispo primado. Inmediatamente, Felipa sacó de la manga de terciopelo una mano pequeña y rolliza y la tendió con los dedos abiertos. Eduardo miró maravillado aquella estrella rosada que se le ofrecía. De una bandeja que le presentó otro prelado al arzobispo tomó el anillo de oro incrustado de rubíes que acababa de bendecir y lo entregó al rey. El anillo estaba húmedo, como todo lo que se hallaba expuesto a la niebla. Luego el arzobispo unió suavemente las manos de los esposos. «En el nombre del Padre», pronunció Eduardo apoyando el anillo contra la puerta del pulgar de Felipa, «del Hijo y del Espíritu Santo». Fue repitiendo el gesto sobre el dedo índice y el corazón. Por último, deslizó el anillo en el anular diciendo «Amén». Ya era su mujer. Como toda madre que casa a un hijo, la reina Isabel no pudo contener las lágrimas. Rogaba a Dios que concediera a su hijo toda clase de felicidad, pero sobre todo pensaba en ella y sufría. El paso del tiempo la había llevado a esa situación en la que ya no era la primera en el corazón de su hijo ni en su casa. No es que temiera gran cosa de aquella pirámide de terciopelo y bordados en la que estaba convertida en aquel momento su nuera, ni en lo referente a su autoridad sobre la corte, ni en lo que atañía a belleza. Erguida, delgada y dorada, con las hermosas trenzas recogidas a ambos lados de su claro rostro, Isabel, de 36 años, apenas aparentaba 30. Aquella misma mañana, mientras se colocaba la corona para asistir a la ceremonia, se había observado largamente en el espejo, y el resultado había sido satisfactorio. Sin embargo, a partir de ese día dejaba de ser la reina para convertirse en la reina madre. ¿Cómo había llegado eso tan deprisa? ¿Cómo se habían evaporado de tal manera 20 años de vida y tan tempestuosos? Pensaba en su propio matrimonio, celebrado exactamente 20 años atrás, a finales de enero igualmente, y también con niebla, en Boulogne, Francia. También ella se había casado pensando en la felicidad, también había pronunciado sus promesas matrimoniales con fervor. ¿Sabía entonces a quién la unían para satisfacer los intereses de los reinos? ¿Sabía que en pago del amor y la dedicación que aportaba no recibiría más que humillaciones, odio y desprecio? ¿Que se vería suplantada en el lecho de su esposo no por amantes femeninos, sino por hombres ávidos y escandalosos? ¿Que su dote sería saqueada, sus bienes confiscados? ¿Que debería desterrarse para salvar su vida amenazada y que tendría que reunir un ejército para abatir al mismo hombre que le había puesto la alianza? Ah, la joven Felipa tenía mucha suerte, ya que no solamente era desposada, sino amada. Solo las primeras uniones pueden ser plenamente puras y felices. Nada es capaz de reemplazarlas. Los segundos amores no alcanzan esa límpida perfección. Aunque parezcan sólidos como el mármol, poseen vetas de otro color que son como la sangre seca del pasado. La reina Isabel volvió los ojos hacia Rogelio Mortimer, barón de Wigmore, su amante, el hombre que, gracias a ella tanto como a sí mismo, gobernaba como dueño y señor de Inglaterra en nombre del joven rey. En el mismo instante, Mortimer, ceñudo, con facciones severas y los brazos cruzados sobre el suntuoso manto, la miró malévolamente. «Adivina mis pensamientos», se dijo Isabel. «Cree que cometo una falta porque en este momento no pienso en él». Conocía su carácter suspicaz e intentó apaciguarlo con una sonrisa. ¿Qué más quería? Vivían como marido y mujer, a pesar de ser ella reina y él casado, y el rey no aceptaba sus públicos amores. Le había ayudado a ostentar por entero el poder, nombraba a sus amigos para los cargos, se había apoderado de todos los privilegios de los antiguos favoritos de Eduardo II, y el Consejo de Regencia solo intervenía para ratificar sus deseos. Incluso había logrado que ella autorizara la ejecución de su cónyuge caído. Sabía que debido a esto la llamaban la loba de Francia. ¿Podía impedir que ella pensara un día de boda en su esposo asesinado? Y más estando presente el ejecutor, Juan Maltravers, ascendido recientemente a senescal de Inglaterra, cuyo largo y siniestro rostro aparecía entre los grandes señores como para recordar el crimen. Isabel no era la única a quien molestaba esta presencia. Juan Maltravers había sido guardián del caído rey, y su repentino ascenso al cargo de senescal denunciaba claramente que sus servicios le habían sido recompensados. Oficialmente, Eduardo II había muerto de muerte natural, pero ¿quién creía en la corte semejante fábula? El conde de Kent, hermanastro del muerto, se inclinó hacia su primo Enrique Cuello Torcido y le susurró: «Parece que ahora el regicidio da derecho a ocupar un puesto en la familia». Edmundo de Kent tiritaba. La ceremonia le parecía demasiado larga y el ritual de York complicado. ¿Por qué no se había celebrado la boda en la capilla de la Torre de Londres o en cualquier castillo real, en lugar de convertirla en una verbena popular? La multitud le causaba un malestar que la presencia de Maltravers aumentaba. ¿No era vergonzoso que el hombre que había asesinado al padre estuviera presente y en lugar tan destacado en la boda del hijo? Cuello Torcido, con la cabeza apoyada sobre el hombro derecho, defecto al que debía su apodo, murmuró: «En nuestra casa se entra más fácilmente por el pecado. Nuestro amigo nos lo prueba». Ese «nuestro amigo» se refería a Mortimer, hacia el cual habían cambiado mucho los sentimientos de los ingleses desde que 18 meses atrás había desembarcado al mando del ejército de la reina y había sido escogido como libertador. «Después de todo, la mano que obedece no es más horrenda que la cabeza que ordena», pensó Cuello Torcido. «Y Mortimer es seguramente más culpable, junto con Isabel, que Maltravers. Pero todos somos un poco culpables, todos contribuimos a destronar a Eduardo. Eso no podía acabar de otra manera». El arzobispo presentó al joven rey 3 monedas de oro, acuñadas por una cara con las armas de Inglaterra y de Hainaut, y por la otra con un sembrado de rosas, flores emblemáticas de la felicidad conyugal. Esas monedas eran las arras matrimoniales, símbolo de la dotación de rentas, tierras y castillos del marido a su esposa. Las donaciones habían sido precisadas por escrito, lo cual daba cierta garantía al señor Juan de Hainaut, tío de la desposada, a quien se le debían 15.000 libras de la soldada de sus caballeros durante la campaña de Escocia. «Prosternaos, señora, a los pies de vuestro esposo para recibir las arras», dijo el arzobispo. Todos los habitantes de York esperaban ese instante, curiosos por saber si su ritual sería respetado hasta el final, si lo que era válido para cualquier súbdita lo era también para la reina. Pero nadie había previsto que la señora Felipa no solo se arrodillaría, sino que, en un arranque de amor y de gratitud, abrazaría las piernas de su esposo y besaría las rodillas de quien la hacía reina. Aquella redonda flamenca era, pues, capaz de improvisar, llevada por el impulso de su corazón. La multitud le dedicó una ovación inmensa. «Me parece que serán muy felices», dijo Cuello Torcido a Juan de Hainaut. «El pueblo la querrá», dijo Isabel a Mortimer, que acababa de acercarse a ella. La reina madre se sentía herida. La ovación no era para ella. «Ahora la reina es Felipa», pensó. «Aquí mi tiempo se ha acabado. Sí, pero ahora, tal vez, tenga Francia». Porque un jinete con la flor de lis había llegado al galope hasta York una semana antes para informarle de que su hermano menor, el rey Carlos IV, estaba moribundo. 2. La conquista de una corona. Carlos IV el Hermoso había caído enfermo el día de Navidad. Para la Epifanía, los médicos que lo cuidaban no ocultaban su convicción de que se trataba de un caso perdido. ¿Cuál era la causa de la fiebre que lo consumía, de la tos desgarradora que sacudía su pecho enjuto, de los esputos sanguinolentos? Los médicos se encogían de hombros en un gesto de impotencia. La maldición, eso era, la maldición que perseguía la descendencia de Felipe el Hermoso. Los remedios nada podían contra una maldición, y la corte y el pueblo compartían esta opinión. Luis el Obstinado había muerto a los 27 años por una mano criminal. Felipe el Largo había fallecido a los 29 por haber bebido en Pitú agua de pozos envenenados. Carlos IV había resistido hasta los 33. Era el límite. Es bien sabido que los malditos no pueden sobrepasar la edad de Cristo. A nosotros, hermano mío, nos corresponde ahora tomar el gobierno del reino y tenerlo con mano firme, había dicho el conde de Beaumont, Roberto de Artois, a su primo y cuñado Felipe de Valois. Y esta vez, añadió, no nos dejaremos ganar la partida por mi tía Mao. Por otra parte, ya no le queda ningún yerno a quien empujar. Aquellos dos gozaban de buena salud. Roberto de Artois, de 41 años, seguía siendo el mismo coloso que debía bajar la cabeza para entrar por las puertas y que podía derribar un buey sujetándolo por las astas. Maestro en juicios, en embrollos, en intrigas, había demostrado durante 20 años de lo que era capaz, tanto en lo referente a su proceso del Artois como en la guerra de la Guyena y en otras muchas ocasiones. A él se debía que se hubiera hecho público el escándalo de la Torre de Nesle. En parte gracias a él, Lord Mortimer y la reina Isabel habían podido reunir un ejército en Hainaut, sublevar a Inglaterra y destronar a Eduardo II. Y no sentía turbación al ver sus manos tintas en la sangre de Margarita de Borgoña. En el consejo del débil Carlos IV, su voz, en los últimos años, se había elevado con más firmeza que la del soberano. Felipe de Valois, 6 años menor que el anterior, no poseía tanto genio. Sin embargo, alto y fuerte, ancho de espaldas, de paso solemne y considerado un gigante cuando Roberto no estaba a su lado, tenía hermosa prestancia de caballero, cualidad que predisponía en su favor. Y, sobre todo, se beneficiaba del recuerdo que había dejado su padre, el famoso Carlos de Valois, el hombre más turbulento y aventurero de su tiempo, siempre detrás de tronos fantasmas y de cruzadas fallidas, pero gran guerrero y cuya prodigalidad y magnificencia se esforzaba el hijo en imitar. Si bien Felipe de Valois hasta el momento no había asombrado a Europa por su talento, se le concedía, sin embargo, un margen de confianza. Brillaba en los torneos, que eran su pasión, y el valor que demostraba en ellos no era desdeñable. «Serás regente, Felipe, me comprometo a ello», decía Roberto de Artois. «Regente y quizá rey, si Dios quiere. Es decir, si dentro de 2 meses la reina, mi sobrina, que ya está gruesa hasta la barbilla, no da a luz un hijo. Pobre primo Carlos, no verá al hijo que tanto deseaba. Y si es varón, no por eso dejarás de ejercer la regencia durante 20 años. Ahora bien, en 20 años... Recalcaba sus palabras con un amplio gesto del brazo que parecía reclamar todos los azares posibles, desde la mortalidad infantil hasta los accidentes de caza y los inescrutables designios de la providencia. «Y tú, leal como eres», continuaba, «me devolverás por fin mi condado de Artois, retenido injustamente por la ladrona y envenenadora Mahó desde la muerte de mi noble abuelo, así como la dignidad de par que lleva aparejada. Piensa en que ni siquiera soy par. ¿No es una burla? Me avergüenzo de ello sobre todo por tu hermana, que es mi esposa». Felipe había bajado por 2 veces la cabeza y había entornado los ojos, comprensivo. «Roberto, te haré justicia si llega ese momento. Puedes contar con mi ayuda». Las mejores amistades son las que se fundan en intereses comunes y en la construcción de un mismo porvenir. Roberto de Artois, a quien no repugnaba ninguna tarea, se encargó de ir a Vincennes para dar a entender a Carlos el Hermoso que sus días estaban contados y que debía tomar algunas medidas, como la de disponer la regencia. Y con el fin de dejar bien sentada su elección, ¿por qué no confiar a Felipe, desde aquel momento, la administración del reino, delegando en él los poderes? «Todos somos mortales, todos, mi buen primo», decía Roberto, rebosante de salud, haciendo temblar con su imponente paso el lecho del agonizante. Carlos IV no estaba en condiciones de negarse, incluso sentía alivio de descargarse de toda preocupación. No pensaba más que en retener la vida que se le escapaba por la boca. El monarca delegó, por tanto, en Felipe de Valois, el cual convocó a los pares. Roberto de Artois se puso en campaña de inmediato. En primer lugar, se dirigió a su sobrino de Évreux, muchacho de 21 años, de buen porte aunque poco emprendedor. Estaba casado con la hija de Margarita de Borgoña, Juana la Pequeña, como se la seguía llamando, aunque ya tenía 17 años, y que había sido apartada de la sucesión de Francia a la muerte del obstinado. Se habían sacado de la manga la ley sálica contra ella, y la habían aplicado tanto más fácilmente cuanto que la mala conducta de su madre suscitaba serias dudas sobre su legitimidad. En compensación, y para apaciguar a la casa de Borgoña, le habían reconocido la herencia de Navarra. Sin embargo, no se habían apresurado a mantener esta promesa, y los dos últimos reyes de Francia habían conservado el título de rey de Navarra. Habría sido una buena ocasión para Felipe de Évreux, si se hubiera parecido un poco a su tío Roberto de Artois, para iniciar un pleito, negar la ley sucesoria y reclamar en nombre de su esposa las dos coronas. Roberto de Artois, aprovechando la influencia que tenía sobre su sobrino, se metió enseguida en el bolsillo a aquel posible competidor. «Tendrás esa Navarra que se te debe, mi buen sobrino, en cuanto mi cuñado Felipe de Valois sea regente. Lo considero como un asunto de familia y se lo he puesto como condición a Felipe para darle mi apoyo. Serás rey de Navarra. Es una corona que no es de desdeñar y que, por mi parte, te aconsejo que te ciñas en cuanto puedas antes de que te la discutan. Porque entre nosotros, la pequeña Juana, tu esposa, estaría más segura de sus derechos si su madre no hubiera tenido los muslos tan retozones. En la gran disputa que va a plantearse, has de contar con apoyos. Ya tienes el nuestro. Y no escuches a tu tío de Borgoña, que te inducirá para su propio provecho a cometer tonterías. Fundamenta tus esperanzas en que Felipe sea regente». Así, mediante el abandono definitivo de Navarra, Felipe de Valois disponía ya de dos votos. Luis de Borbón acababa de ser hecho duque unas semanas antes y había recibido como patrimonio el condado de La Marche. Era el primogénito de la familia. En caso de una gran confusión con respecto a la regencia, su condición de nieto de San Luis podía servirle para reunir varios sufragios. Su decisión, de todas formas, pesaría sobre el consejo de los pares. Pero aquel cojo era cobarde. Rivalizar con el poderoso partido Valois era empresa que requería un hombre de más empuje. Además, su hijo estaba casado con una hermana de Felipe de Valois. Roberto dio a entender a Luis de Borbón que, cuanto antes se uniera a la facción Valois, tanto más pronto le serían garantizados todos los privilegios en tierra y títulos que había acumulado durante los reinados anteriores. 3 votos. El duque de Bretaña, recién llegado de Vannes y con los cofres todavía por deshacer, recibió en su residencia la visita de Roberto de Artois. «Nosotros apoyamos a Felipe, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Con Felipe, tan piadoso, tan leal, se puede estar seguro de contar con un buen rey, es decir, con un buen regente». Juan de Bretaña no podía más que declararse partidario de Felipe de Valois. ¿Acaso no se había casado con Isabel, una hermana de Felipe? Cierto que ella había fallecido a la edad de 8 años, pero no por eso dejaban de subsistir los lazos de afecto. Roberto, para dar mayor fuerza a su misión, se había hecho acompañar por su madre, Blanca de Bretaña, familiar del duque, muy vieja, muy pequeña, muy arrugada, sin idea de política, pero que aprobaba todo lo que quería su gigantesco hijo. Juan de Bretaña se ocupaba más de los asuntos de su ducado que de los de Francia. Pues sí, Felipe, ¿por qué no? Todo el mundo parecía tener mucha prisa por designarlo. Aquella era, en cierto modo, la campaña de los cuñados. Se buscó el apoyo de Guy de Châtillon, conde de Blois, que no era par, y hasta el del conde Guillermo de Hainaut, simplemente porque se habían casado con otras tantas hermanas de Felipe. La gran parentela de Valois comenzaba a dibujarse como la verdadera familia de Francia. Guillermo de Hainaut casaba en ese momento a su hija con el joven rey de Inglaterra. De acuerdo, no veía ningún inconveniente, incluso podía sacar de ello ventaja algún día. Pero había tenido la precaución de hacerse representar en la boda por su hermano Juan, en vez de ir él mismo, ya que era en París donde iban a tener lugar los acontecimientos importantes. No deseaba Guillermo el Bueno, desde hacía mucho tiempo, que le fueran cedidas las tierras de Blatón, patrimonio de la corona de Francia, enclavadas en sus estados. Le darían Blatón a cambio de casi nada, de un rescate simbólico, si Felipe se convertía en regente. En cuanto a Guy de Blois, se trataba de uno de los últimos varones que conservaban el derecho de acuñar moneda. Desgraciadamente, y a pesar de este derecho, no tenía dinero, y las deudas lo ahogaban. Guy, mi amado pariente, la regencia te comprará de nuevo tu derecho. Esa será nuestra primera preocupación. En pocos días, Roberto había realizado un sólido trabajo. Ya ves, Felipe, decía a su candidato, ya ves lo mucho que nos ayudan ahora los matrimonios concertados por tu padre. Y dicen que la abundancia de hijas es un gran pesar para las familias. Aquel hombre prudente, que Dios tenga en la gloria, supo sacar muy buen provecho de todas tus hermanas. Sí, pero habrá que acabar de pagar las dotes, respondió Felipe. De algunas solo se ha entregado la cuarta parte. Comenzando por la dote de la querida Juana, mi esposa, recordó Roberto de Artois. Pero en cuanto tengamos poder sobre el tesoro... Más difícil de convencer fue el conde de Flandes, Luis de Crécy y de Nevers, porque él no era cuñado y no exigía un patrimonio ni dinero. Quería recuperar su condado, del cual sus súbditos lo habían expulsado. Para atraerlo, pues, hubo que prometerle una guerra. Luis, primo, os devolveremos Flandes por las armas, os lo juramos. Después de esto, Roberto, que pensaba en todo, corrió de nuevo a Vincennes a dar prisas a Carlos IV para que redactara su testamento. Carlos no era más que la sombra de un rey que expectoraba lo que le quedaba de pulmones. Sin embargo, a pesar de que estaba agonizando, se acordó en aquel momento del proyecto de cruzada que su tío Carlos de Valois le había metido en la cabeza en otro tiempo. Un proyecto aplazado año tras año. Los subsidios de la iglesia se habían utilizado para otros fines y Carlos de Valois había muerto. Su enfermedad y los sufrimientos que le ocasionaba ¿no eran tal vez el castigo por no haber mantenido su promesa? La sangre que iba manchando las sábanas le recordaba la cruz de color rojo que no había cosido a su manto. Entonces, para obtener la divina clemencia, Carlos IV hizo constar en su testamento la preocupación que sentía por Tierra Santa. Porque mi intención es ir allí en vida, y si en vida no puedo, que se entreguen 50.000 libras a la primera expedición general que se haga. No se le pedía que grabase con semejante hipoteca la fortuna real, necesaria para otros fines más urgentes. Roberto estaba furioso. Ese bobo de Carlos seguía con su estúpida terquedad hasta el final. Le pedían simplemente que legara 3.000 libras al canciller Juan de Chargemont, otro tanto al mariscal de Trí y al señor Maille de Noyer, presidente de la Cámara de Cuentas, por sus leales servicios prestados a la corona y porque sus funciones les permitían sentarse con pleno derecho en el Consejo de los Pares. «¡Y el condestable!», murmuró el rey moribundo. Roberto se encogió de hombros. El condestable Gaucher de Châtillon tenía 78 años, era sordo como una tapia y poseía tantos bienes que no sabía qué hacer con ellos. A su edad no había apetito de oro. Tachado, pues, el condestable. Ahora bien, Roberto ayudó con gran cuidado a Carlos IV a hacer la lista de los ejecutores testamentarios, ya que eso era como un orden de precedencia entre los grandes del reino. Primero, el conde Felipe de Valois, luego el conde Felipe de Évreux, y después él, Roberto de Artois, conde de Beaumont-le-Roger. Hecho esto, convenía ganarse a los pares eclesiásticos. Guillermo de Try, duque arzobispo de Reims, había sido preceptor de Felipe de Valois. Además, Roberto acababa de hacer inscribir a su hermano, el mariscal, en el testamento real, con 3.000 libras que le entregarían contantes y sonantes. Por este lado, no quedaría descontento. El duque arzobispo de Langres era afecto desde hacía mucho a los Valois, igual que el conde obispo de Beauvais, Juan de Marigny, único hermano superviviente del gran Enguerrando. Viejas traiciones, antiguos remordimientos y mutuos favores habían tejido sólidos lazos. Quedaban los obispos de Chalon, de Laon y de Noyon. Se sabía que estarían de parte del duque de Ed de Borgoña. «¡Ah, el Borgoñón es asunto tuyo, Felipe!», exclamó Roberto de Artois abriendo los brazos. «No tengo ningún poder sobre él. Nos llevamos como el perro y el gato. Pero tú te has casado con su hermana. Debes de tener sobre él cierta influencia». Ed IV no era un águila en el gobierno. Sin embargo, recordaba las lecciones de su difunta madre, la duquesa Inés, última hija de San Luis, y también que él mismo, al aceptar la regencia de Felipe el Largo, había logrado la anexión del condado de Borgoña al ducado de Borgoña. Ed se había casado entonces con la nieta de Mahó de Artois, 14 años más joven que él, lo cual no lamentaba ahora que ella era núbil. La cuestión de la herencia del Artois fue la primera que planteó cuando, al llegar de Dijon, se encerró con Felipe de Valois. Quede bien entendido que el día de la muerte de Mahó, el condado de Artois irá a manos de su hija, la reina Juana la Viuda, para pasar luego a las de la duquesa, mi esposa. Insisto mucho en este punto, primo, ya que conozco las pretensiones de Roberto sobre el Artois. Bastante las ha proclamado. Aquellos grandes príncipes no defendían con menor vehemencia sus derechos hereditarios sobre los pedazos del reino que las comadres cuando se peleaban por los cacharros y trapos de una herencia mísera. En dos juicios se ha atribuido por sentencia el Artois a la condesa Mahó. Si Roberto no apoya su demanda en algún hecho nuevo, el Artois pasará a vuestra esposa, hermano. ¿No veis en ello ningún impedimento? No veo ninguno. De esta forma, el leal Valois, el valiente caballero, el héroe de torneo, hacía a sus dos primos y cuñados dos promesas contradictorias. Sin embargo, honrado hasta en su hipocresía, informó a Roberto de Artois de su conversación con Ed, y Roberto la aprobó. «Lo importante», dijo, «es obtener el voto del Borgoñón, y poco importa que se le meta en la cabeza un derecho que no tiene. ¿Hechos nuevos, le has dicho? Los tendremos, y haré que no faltes a tu palabra. En fin, todo marcha inmejorablemente». No quedaba más que esperar la muerte del rey, confiando en que se produjera pronto, antes de que se disolviera aquella hermosa conjunción de príncipes reunidos alrededor de Felipe de Valois. El último hijo del rey de Hierro entregó el alma la víspera de la Candelaria, y la noticia se difundió por París al día siguiente por la mañana, al mismo tiempo que el olor de las calientes hojuelas. Todo parecía desarrollarse según el plan perfectamente preparado por Roberto de Artois, cuando, la mañana misma del día fijado para la reunión del Consejo de los Pares, llegó un obispo inglés, de enjuto rostro y ojos fatigados, quien, al salir de una litera cubierta de barro, declaró que venía a representar los derechos de la reina Isabel.